Entre los arales de mi pensamiento, una rosa blanca de nieve y de sal, se enredó sangrando sus venas de plata y se ha hecho dueña de mi voluntad. No me busqué rosa blanca, que no ambiciono tus besos, ábreme ya la cancela, que tu amor me tiene preso. María, ven los dolores, tú de broncillo de naca, yo de jara. Y tú de flores, eres paloma con sed, y yo un pozo de agua amarga. No te inclines a beber, porque tiene veneno el agua. De mi vida y reina de mis amores, eres reina de mi vida, la reina de tu y todas las flores, mi dolor en María, mi dolor en María, María, los dolores.